salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, no sé a dónde va. Fue a comprarle un regalo a su mamá. Fue a comprarle un regalo a su mamá. Salió la E, no sé a dónde fue. Salió la E, no sé a dónde fue. Fue con su tía Marta a tomar té. Fue con su tía Marta a tomar té. Salió la I y yo no la sentí. Salió la I y yo no la sentí. Se fue a comprar un salió la O y casi no volvió. Salió la O y casi no volvió. Se fue a comer tamales y engordó. Se fue a comer tamales y engordó. Salió la U y ¿qué me dices tú? Salió la U y ¿qué me dices tú? Se fue en su bicicleta.